Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, su programa de antropología aquí en Radio UNEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lomjoa, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Nos están escuchando vía internet por la página udem.edu.mx/radioudem, la aplicación TuneIn también, como cada semana. Ustedes saben que manejamos temas antropológicos, arqueológicos en particular. Y bueno, hace pues unas cuantas semanas recibimos en este programa a Elena Barba, que es arqueóloga especialista en arqueología subacuática. Está en la ciudad de Campeche. Y pues tenemos el gusto de volver a recibir a Elena aquí en este espacio. Buenas tardes, Elena. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo nos va en Campeche? Todo muy bien. Vamos avanzando. Muy bien. Bueno, como comenté hace ratito, pues comentamos un poquito en un programa anterior de lo que es la antropología, la arqueología subacuática de manera global. Y pues yo personalmente me quedé con las ganas de saber un poquito más de los proyectos que ustedes ahí tienen, bueno, tanto por Campeche como a nivel nacional. Y vamos a tratar quizás de hablar así, pues, de lo que se encuentra como patrimonio sumergido en este país, en México. Empezando quizás, pues, con el galeón de Manila, no, me imagino que, pues, es una cosa realmente estupenda de este navío que, pues, viajaba entre el Nuevo Mundo y, pues, la Nueva España y, pues, España y Filipinas y todo eso. Entonces, hay algo muy interesante que nos puede comentar al respecto, Elena. Sí, bueno, es un viaje que es todo un ensueño. Uh-huh. Definitivamente fue el viaje más largo que se hizo en su época, y fueron muchos de los navíos que sucumbieron las costas del continente americano, donde llegaba este tipo de galeón. Okay. Con mucho de la riqueza de Oriente, de ahí su importancia, ¿no? Que fue el vínculo que dio finalmente, junto con el galeón de la Nueva España, a todo el mundo en su momento histórico. Ahora, ¿qué tipo de trabajo, cómo se encontró esta nave ahí? ¿Cómo se encontró y cómo se pudo excavar? ¿Cuáles fueron las dificultades ahí de excavar esta embarcación? El trabajo del galeón de Manila, propiamente, ha sido de la localización de restos que seguramente venían en algunos de los galeones, uh-huh, que se llaman galeones de Manila. Sí. Estos se han localizado en Guerrero Negro y en partes de Baja California. Y nos estamos restringiendo a elementos cerámicos de ornamento y algunas piezas, digamos, de uso de la vida cotidiana. Sí. Pero propiamente los navíos no han sido identificados como tales. De acuerdo. Como los galeones completos. Muy bien. Otro ejemplo, quizás, vamos a hablar, pues, ahí de forma más sorprendente, porque la arqueología subacuática, bueno, la imaginamos claramente, pues, en el mar, en el océano, en las costas, pero otro caso interesante son las excavaciones subacuáticas que, por ejemplo, se hicieron, y no sé si todavía se hacen, ahí por el Nevado de Toluca, y pues en particular las lagunas del Nevado de Toluca. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Qué tipo de excavación ahí se llevaron a cabo y qué se encontró? En el Nevado de Toluca se excavó una de las lagunas y ahí fueron encontrados restos de los que le llaman cetros del trueno, del dios del trueno, y son cetros de madera, uh-huh, así como elementos cerámicos y copal dentro de la laguna. Vaya. Todo está relacionado con cuestiones de índole ritual relacionados a la época prehispánica y posterior a la época prehispánica. Muy bien. Me imagino que hacer arqueología subacuática en el mar y en una laguna no es lo mismo. Aparte, bueno, son circunstancias diferentes, es una altitud totalmente diferente. ¿Ahí cuál es la dificultad para un arqueólogo subacuático? ¿Qué podría ser ahí la problemática? Bueno, básicamente el frío, ¿verdad? Sí, pues sí, porque hablamos de una altitud bastante alta. ¿A cuánto están más o menos esas lagunas? Están a los 2.500 metros. Sí, para que entendamos bien ahí de qué se trata. Estamos hablando de que a nivel del mar se necesita un tipo de técnica para bucear ciertos minutos a cierta profundidad. Es decir, por ejemplo, a 5 metros de profundidad puedes bucear un alrededor de hora y media. Mientras que en la montaña tienes que usar otro tipo de código, lo que llamamos tablas, tablas de buceo en específico, De acuerdo. y a cierta profundidad puedes bucear cierta cantidad de minutos que generalmente se reduce por la altura. Es decir, es más complicado bucear en la montaña que bucear en el mar. Además de que tienes que usar otro tipo de equipo, como los trajes secos, por Sí. la temperatura del agua. A diferencia del mar, que puedes usar neoprenos muy sencillos. Ahora, en la laguna, además de que tienes que llevar otro equipo extra por las temperaturas y otro tipo de vehículos por el tipo de carreteras, en el mar es mucho más sencillo, aunque tienes que usar embarcaciones para llegar a los lugares. Claro. Digamos que cada uno de los sitios tiene su encanto para llegar. Pues sí, es parte de ahí de la de como la peregrinación ahí antes de ir a trabajar, porque uno se tiene que preparar también mentalmente, me imagino. Y lo interesante también, bueno, me imagino que también lo que es la visibilidad, o sea, ¿no? La laguna es al final agua que no, pues no mueve, y pues tenemos lo que es el lodo, como la arena o el lodo que está al fondo, mientras que en el mar pues es agua que se va moviendo y no sé, yo creo que el agua de mar es más transparente, quizás me equivoco comparando con una laguna. Bueno, depende. Si estás hablando del Caribe, Sí. el agua pues es perfecta generalmente, ¿no? Sí, imagino que también, bueno, Bonita. sí, como los cenotes, de hecho. Exacto, pero si vienes a Campeche, Sí. el agua es turbia y verdosa. Sí. Y si subes a la montaña, todavía es más turbia. Vaya. Vaya, depende de dónde estés y la época del año y la temperatura y las corrientes. Por eso tienes que estar muy al tanto de las condiciones físicas y ambientales de cada época para ir a bucear. Claro. Y tienes que tomar en cuenta todo para saber desde qué te vas a poner de ropa hasta qué vas a usar para tu trabajo arqueológico, estar cómodo, hacerlo de manera eficiente Muy bien. y de manera segura. Pues sí, muchos criterios ahí que hay que tomar en cuenta. Es algo que a lo mejor un arqueólogo, pues, que está en la jungla o que está en el desierto al norte de México, pues no, pues también tiene que tomar en cuenta, pero no estar tan al pendiente, a lo mejor como para el mar o una laguna. Así es. Quisiera ahí, será esta primera parte de nuestra entrevista, Elena, con lo que son las excavaciones que pues usted ahí con sus compañeros están realizando, en particular en los cenotes de la península de Yucatán, porque ahí hubo resultados absolutamente increíbles en cuanto pues a lo que se ha encontrado aquí, esos vestigios que están aquí, y que realmente nos dan una nueva visión tanto sobre la presencia humana aquí en México y en las Américas, pero también sobre la visión, el aspecto ritual religioso de los cenotes de parte de los pueblos mayas en varias épocas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, al respecto de los cenotes y cuevas, el trabajo que se realiza a través de un proyecto que se llama Atlas Arqueológico para los cenotes y cuevas de la península de Yucatán, Sí. podemos hablar de 10 años de trabajo ya, Vaya, en donde impresionante. se ha trabajado en cuevas y cenotes, identificando restos de animales del Pleistoceno, de los primeros homínidos de la península de Yucatán, de la cultura maya y esta religión, los ritos que realizaban en relación al agua y de épocas posteriores, ¿no? Sí, claro. Que también se han encontrado restos como cañones y rifles, etcétera. No, y aparte restos, hasta restos de ofrendas, recientes, digamos, modernas, hechas por los mismos grupos mayas, pues modernos, Así contemporáneos. es, así es. Y no incluso en lugares donde son aguas casi superficiales, es decir, cuevas que tienen espacios de agua, Muy bien. donde la cueva es seca y tienen pequeñas aguadas. También hay cuestiones rituales. Lo que me llama mucho la atención y me recuerdo así de documentales, cuando yo estaba en Francia, antes de venir aquí a México, me acuerdo de lo que era bucear en cenotes, que a mí pues me daría un pavor, un temor, porque realmente pues es un laberinto ahí de canales subterráneos de agua dulce. Y pues me imagino ahí las condiciones también para ustedes ahí que están trabajando, que debe ser algo, bueno, hay que tomar también mucha, mucha precaución al momento de trabajar ahí. Claro, bueno, el trabajo en cenotes es un poco diferente al trabajo, pero hay una diferencia. El trabajo en cenotes es hablar como un espacio confinado, Así es. en donde generalmente hay restos arqueológicos, donde está el famoso Monte de Debre, que es del techo del cenote que se derrumbó. Y generalmente alrededor de este monte están los restos. Y se pueden apreciar de esta manera. Generalmente el agua es clara y pues bastante agradable, Pues en a temperatura, sí. diferentes profundidades, ¿no? Sí, Dependiendo del cenote. claro. Ahora, las cuevas son una cosa mucho más complicada, que requieren de un entrenamiento especial, y aquí es muy importante que el público lo sepa, porque si no tienen entrenamiento pueden tener algún tipo de accidente, porque uno se pierde fácilmente en las cuevas sin entrenamiento. Claro, obviamente. Y es muy importante tener entrenamiento adecuado y además entrar a una cueva en donde hay restos arqueológicos o paleontológicos. Incluye también un problema que puede tener con las autoridades, porque dañar un patrimonio de este tipo es algo verdaderamente grave. Vaya, bueno, eso es impresionante lo que nos está comentando ahí de todas bueno, las alcances ahí de la arqueología subacuática aquí en México. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, regresamos ahí con usted, Elena, vamos a comentar un poquito de referencias para nuestra audiencia para conocer un poquito más de este tema. Regresamos. Bueno, estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Tenemos el gusto de hablar con Elena Barba, que está en la ciudad de Campeche, y pues hablamos ahí de los alcances de la arqueología subacuática. de varios proyectos que se están haciendo aquí en todo el país, a fines de cuenta, porque hablamos en particular, bueno, la península de Yucatán, hablamos del Nevado de Toluca, que está ahí por el centro de México. Y pues yo quisiera ahí más bien, Elena, conocer un poquito de referencias o de artículos o de publicaciones, sitios de internet quizás, que podrían guiar a la audiencia a buscar, pues a investigar más, a conocer un poco más. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, mira, está la revista de Arqueología Mexicana, platicamos en el programa anterior. Así es. Es una referencia básica porque tiene diferentes trabajos en diferentes regiones del país que se han hecho por todo nuestro equipo. Ok. Y lo mismo habla de los cenotes, que de la montaña, las cosas que sean en Campeche o en Banco Chinchorro. Así es también. Es un lugar también muy importante. Sí, que no hemos comentado en este programa, pero sí, muy, muy importante. Así es, muy importante. Y ahora algo que estamos haciendo también en Alacranes, y bueno, tenemos la página de Facebook, que es donde pueden entrar con hacerse nuestros amigos, en la página ahí, en la península de Yucatán, y los trabajos que hay, pueden entrar en la página de Arqueología Subacuática de Lina, en la web, y ahí hay publicaciones que pueden bajar en PDF. Muy bien. También. Yo también estaba viendo un libro ahí reseñado en Arqueología Mexicana que se llama Memorias del Congreso Científico de Arqueología Subacuática y Comos por Pilar Luna Reguerena, que pues fueron la, digamos, la pionera de la arqueología subacuática aquí en México. Publicado entonces por el INAH con fecha del 2001 en la colección científica número 435. Me imagino que lo podemos ahí conseguir todavía vía internet o consultarlos en biblioteca. ¿Y qué pendiente ahí tiene más bien ahí para el futuro de proyectos ahí por Campeche y por la península de Yucatán? Si, para cerrar ahí la entrevista, ¿qué nos puede comentar? Bueno, tenemos pendiente ya finalizar el trabajo del todo el norte de Yucatán, que es la parte que nos falta rastrear. Muy bien. Después de 10 años también de trabajo. Sí, claro, y falta mucho. Y seguir con los cenotes, las cuevas. Claro. Y finiquitar este año con la inauguración del Museo de Arqueología Subacuática Regional. Muy bien. No, entonces, ¿para cuándo está previsto más o menos la apertura del museo? ¿Tenemos una idea? Creo que a finales de este año. Muy bien. Entonces, eso nos dará la oportunidad de volver a hablar para que nos comentara un poquito de este museo, de cómo, pues, ahí cuál es la museografía, qué piezas se podrá apreciar, observar, y pues invitar a la gente de Campeche, por supuesto, pero también a todos nuestros radioescuchas en el país, aquí en Monterrey, Nuevo León, y pues a nivel nacional, a que pues conocieran un poquito más Campeche, lo que es pues esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y pues pues muchas gracias, Elena, por haber estado con nosotros aquí en Raíces. Muchas gracias. Pues gracias a ti por la invitación. Y pues nosotros vamos a cerrar ahorita este momento con Elena. Regresamos, vamos con música y regresamos con nuestra agenda semanal de eventos antropológicos y arqueológicos en el país. Regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Vamos a comentarles unas cuantas cosas que podían hacer durante esta Semana Santa y pues empezando con exposiciones locales, la primera siendo la inauguración de la exposición Entre Ideas y Metralla en el Museo de Historia Mexicana. Eso va a durar hasta el 29 de junio próximo. Les recomendamos ir a la página 3museos.com. Van a ver que hay varias actividades que se desarrollan relacionadas con esta exposición que tiene que ver ahí por esas fechas, esos años claves, que son 1913-14 de la historia mexicana en cuanto a la revolución, por supuesto. La otra exposición es una exposición que relacionó con arquitectura moderna, más bien sobre Mario Pani, arquitectura en proceso en el marco. Esta exposición estará en el marco hasta el día 27 de julio próximo. La curaduría la tiene, más bien la hizo el doctor Pablo Holanda, que es antropólogo y especialista de antropología urbana. Lo interesante aquí es ver pues todos esos complejos, unidades, habitaciones que se construyeron en el Distrito Federal, en particular Tlatelolco o la Unidad Santa Fe, cerquita del DF, y ver cómo esos lugares que fueron diseñados como pues un tema de progreso para el país, pues resultaron diferente de lo que se había planeado, en particular por Mario Pani. Entonces vayan a ver esta exposición ahí en marco muy, muy interesante, muy bien documentada, con un acervo bastante completo. Por otra parte, si vamos en Baja California, pues podemos visitar la exposición Conchas y Caracoles, los moluscos en la Antigua California. El uso ahí en contexto arqueológico de las conchas y de los caracoles por los pueblos que viven ahí por Mexicali, por Baja California Norte en general. Luego también tenemos la exposición en el Castillo de Chapultepec, por si andan ahí en el Distrito Federal, la exposición Norte Infinito, pueblos indígenas en movimiento. Ahí se trata más bien de una exposición quizás más que podemos decir etnográfica, hasta el 29 de junio. Consulten la página ina.gob.mx para tener más detalles sobre esta exposición de tres pueblos originarios de Baja California, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Tenemos también la exposición, eso lo habíamos comentado hace semana anterior, Ancestros de Piedra, el patrimonio paleontológico en México, en el Museo Regional de Querétaro, hasta el día 27 de abril, así que quedan pocos días para que conocieran esta exposición. En cuanto a eventos académicos, pues dado que vamos a entrar a la Semana Santa, no hay conferencias o eventos o coloquios o seminarios, pues la gran mayoría de los recintos educativos quedan cerrados. Sin embargo, podemos comentar unas cuantas pues exposiciones o más bien presentación de libros o cosas así al estilo. Tenemos primero el Museo Nacional de Antropología, que sí sigue abierto en el Distrito Federal, una actividad que se llama La Piedra Ausente, que tiene que ver ahí con el gran monolito que está normalmente a la entrada del museo, pero que está ahorita en restauración. El próximo 16 de abril a las 19 horas habrá una presentación de proyecciones de documentales, charlas relacionadas con esta restauración. Y pues entonces vale la pena que tomen en cuenta esta actividad. También podemos comentarles ahí, pues dado que estemos esta semana de receso, pues varias lecturas. La primera siendo la revista Arqueología Mexicana, que nos propone una edición especial sobre textiles mexicanos. Las pueden conseguir ahí en varias tiendas o supermercados para su consideración. También nos comenta el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM la publicación de un libro que se llama Retos y Riesgos en la Vida Olmeca, que es coordinado por Ann Cyphers, Judith Zurita Noguera, Marcilaine Rodríguez. Más bien ahí se trata de un libro sobre las estrategias utilizadas por los olmecas de la isla de San Lorenzo entre 1800 y 1000 años antes de Cristo para manejar el riesgo en un paisaje que estaba en cambio continuo. Entonces, una interesante investigación sobre arqueología del paisaje y también ver cómo los olmecas ahí tenían prácticas de subsistencia diferentes a los otros pueblos mesoamericanos en aquel momento. También nos comentaron ahí por la página de históricas de la UNAM la reedición de un libro muy importante para quienes van estudiando la historia de México. Son tres volúmenes bastante pesados, pero muy interesantes, que se llaman Historia Documental de México, que viene coordinado por Alfredo Barrera, María de los Ángeles Romero, Michel Ujdic, Claudia Espejel, Luis González, Ernesto de la Torre, María del Carmen Velázquez, Miguel León Portilla, Alfredo Elvira y Moisés González. Esos tres tomos pues cuestan $1,200, están publicados por Históricas. Sin embargo, es una publicación muy interesante, muy relevante interesante para quien quiere tener documentos de primera mano sobre la historia documental de México. También les recordamos que el programa Antropológicas, que se emite por el canal 11 TV de México, pues sigue su programación. Entonces tenemos el próximo miércoles a las 20 horas un programa que pueden volver a ver el domingo siguiente a las 17 horas. Pues ahí está esta invitación y pues nosotros vamos a estar de toda manera al aire el próximo sábado. Aquí estaremos con Checo en apoyo, por supuesto. Un saludo, Checo. Y nosotros vamos a entonces ahora cerrar este programa. Les agradecemos mucho la participación en este programa y gracias a Checo en cabina nuevamente para los controles. Recuerden que un país sin raíces es un país sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que pasen una excelente semana. Hasta luego. Raíces.